Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Ay, ay, ay, ay, ay, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismos.net. La única página que le acompaña con buena música venezolana. Y que estamos también transmitiéndola a todos ustedes a través de diferentes páginas, diferentes amigos que hacen de subocaranda.net, de subvenezolanismos.net, su acompañante, de su iPod, de su computadora, de su día a día. ¡Qué rico, eh! Y así aprendemos un poquito más de la forma de hablar del venezolano. Ah, por cierto, quiero felicitar al equipo de Venezuela, que hasta ahora, bueno, ya ustedes saben, clasificaron en el partido de fútbol de la Copa América. Quizás usted esté escuchando esto y ya ha pasado tiempo y ya usted sabe qué ha pasado con Venezuela, pero hasta ahora, nosotros, en la actualidad, solamente sabemos que clasificaron. ¿Qué día es hoy? Es 4 de julio. Por eso que va a escuchar en el fondo fuegos artificiales, porque estoy exactamente en la playa, se ve la bahía de Key Biscayne. Entonces obviamente se ven los fuegos artificiales, que no sería mala idea de hacer un video podcast para que usted vea qué lindos son los fuegos artificiales aquí de este magnífico 4 de julio. Bueno, y vamos a comenzar con una palabra que usted seguramente ya la conoce, ya la ha oído, pero dice, pero bueno, estos venezolanos se dice jurungar. ¿Qué es jurungar? Usted ha escuchado por ahí, dice que no me jurungues eso, no me jurungues aquello, pero deja la jurungadera. Una mujer le puede decir a su esposo, una muchacha, a su novio, pero deja la jurungadera, chico. Ok, jurungar es revisar, tocar, buscando algo, o sea, palpar. Cuando su novio está tocándola a usted, la está jurungando. Si alguien te está revisando tus cosas en la maleta, ahí te está jurungando. Ejemplo de esto sería que, por ejemplo, usted va de visita a Brasil, por ejemplo, y allí llega el guardia que revisa sus equipos. ¡Wow! Mira eso. ¡Qué increíble funciona eso en el fondo! Esos son los fuegos artificiales. ¡Wow! Oye, qué belleza, qué belleza. Bueno, eso fue fuegos artificiales, cortesía de este 4 de julio. Felicidades a todas las personas que son americanos, los que se hicieron americanos y los que de una u otra forma viven en los Estados Unidos y los Estados Unidos le abrieron las manos y le dicen bienvenidos a este país. Voy a terminar lo que le hablaba de jurungar. Jurungar, estoy diciéndoles que es tocar, y le estaba dando un ejemplo que alguien de que tú vas a Brasil, por ejemplo, y entonces el guardia te está tocando tu maleta, está revisando, está jurungando en búsqueda de que todo esté bien, ¿verdad? De que no haya nada mal. Esa es la palabra jurungar. Ahora bien, hay una palabra que seguramente también usted ha escuchado y dice, pero bueno, ¿qué es eso de joda? Se escuchan joda por aquí, joda por allá. Joda es una broma, es un vacile, es meterse con alguien, es burlarse de algo. Por ejemplo, vamos a joder a Roberto, que está ahí tranquilito, vamos hasta allá y le empezamos a echar, lo jodemos, pues, le hacemos una joda y le echamos una broma. Yo sería de que, por ejemplo, en la Coca-Cola le eche sal. Entonces, coño, ¿quién me jodió con esto? ¿Quién hizo esta joda? Obviamente está en la palabra vulgar, o sea que usted no la debe utilizar, pero así habla el venezolano, sobre todo cuando estás ahí con los amigos, ¿eh? Dice ciertas palabras que no va a decir, ay, qué lindo ese cohete, Dios mío, cuánto dinero gasta esa gente en eso, ¿eh? Ay, mire qué precioso ese, wow. Bueno, y jodienda viene de joda, que es acción de burlarse, de meterse con alguien de forma continua, una joda, pero en forma perenne, de forma seguida. Entonces, oye, pero qué jodienda, mano. también es vulgar. Se utiliza, sí, usted va a decir, pero bueno, vulgar, si yo escucho a un amigo mío que es abogado y lo usa. Sí, claro, claro que sí, pero es una forma no muy cotidiana de hacerlo, sobre todo cuando estás con gente que no son muy amigos tuyos. Entonces se supone que no se debe utilizar, pero lo utilizan. Pero deja la jodienda, chico. Eso sería el chico como para tocar y llegar a la parte esta. Otra de estas palabras, aparte de esta que comienza por J, como joda y jodienda, es joropo. Joropo es eso que escuchamos en el fondo. Es un baile típico venezolano que es muy popular en los llanos venezolanos. Muy popular en Apure, en esos lugares tan preciosos. Por cierto, quiero mandarle un saludo a mi hermano. Digo hermano no de sangre, pero hermano sí de que nos criamos cuando estudiamos juntos. Hugo, el hijo de la maestra Inés, cuando estábamos en Naguanagua, ahí en el colegio Montalbán. Qué rico, y la pasábamos espectacular. Era mi amigo, así, esa llave, ese pana burda, como dicen en Venezuela. Y Hugo se la pasaba para arriba y para abajo conmigo, porque éramos llavadería, ¿no? Éramos panísima. Hugo, saludos, mi hermano. Sé que no sé de ti, ni tú sabes que estoy aquí en los Estados Unidos. Quiero mandarte un gran saludo y decirte de que se te extraña. Y algún día, Hugo, voy a tener la dicha de verte personalmente. Bueno, mis amigos, vayan con Dios. Y recuerden, usted y yo tenemos una cita aquí a través de venezolanismos.net. Steve Bocaranda. Saludos.